Vamos a presentar a los pibes, loco. Escuchá bien, ¿eh? Así suena el güiro de Enrique. ¡Ya, ya! Y en las tumbas. Y los aplausos bien fuertes.